Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Pérez, la saluda en esta noche tan linda, tan especial. Como todas aquellas noches en las que nos disponemos a tratar un rato entre amigos, una horita media de muy buena música, muy buena compañía. Aquí yo, en compañía de nuestro gran amigo Javito Merlo en Controles, encargado de que esto salga fenomenal, todo bien, todo lindo. Todo bien. Lo de lindo o feo me toca a mí. Él se encarga de que esto salga realmente bien, está saliendo muy bien últimamente. Las grabaciones son realmente muy, muy, muy, muy pulidas, se escucha realmente muy, muy bien. Fundamentalmente la música, ¿no? Porque para eso estamos acá, y ustedes del otro lado, para que la música se escuche como se tiene que escuchar. Un poquitín de todo para hoy, espero que la programación del día de hoy sea del agrado de ustedes. Arrancamos con las chicas, en un primer bloque con tres de ellas, tres intérpretes. Ya vamos a ir despacito mencionando el resto de la programación. Recién, fue la cantante canadiense Amanda Tosoff. Earth Voices publicó Empress Music Group el 29 de enero de este año 2021. 9 cortes, escuchábamos el último, Finis, con la voz de la cantante invitada Emily Claire Barlow, entre otras voces. Voces de la tierra, ¿no? Voces terrenales, tal es el título del álbum. Porque esta chica, pianista y docente canadiense, se rodeó de una cantidad de celebridades, cantantes muy célebres canadienses para grabar este álbum, que es la continuidad de un álbum que ella grabó hace algún tiempo atrás, Words, también un álbum muy, muy, muy celebrado, se fue en el año 2016. Que contaba también con la participación de algunas voces, fundamentalmente con la voz de Emily Claire Barlow. Pero en esta oportunidad son varias las chicas. Bueno, contando la mencionada, que además es la promotora, productora y dueña del sello Empress Music Group, donde se grabó este disco, están las voces de Laila Viali, Michelle Willis, Lydia Presaud, Robin Dunn, Felicity Williams y Alex Samaras. Todas las voces participando, cada una en un tema diferente de los 9 que componen este álbum. Finis, el 9º corte, decíamos, el tema que escuchábamos recién. Además de las voces, cantan letras de poemas como de Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Rumi, Pablo Neruda y Marjorie Pidhall. Fantástico. Hay algunos covers como el de Johnny Mitchell, el 6º, uno de Mike Ross y algunos otros más. Bueno, muy, muy, muy lindo. Esto es realmente muy, muy lindo. Además también de dirigir o de hacer arreglo para una formación de cuerdas que participa en este álbum. Junto a parte de su banda estable, Kelly Jefferson, saxo soprano, Alison O, saxo alto, la propia Amanda en piano, Alice Goldman en guitarra, John Marja en bajo, Morgan Childs, batería, Aline Homsey, violín, Jeremy Potts, violín, Lawrence Schufel, viola y Beth Silver en cello. Bueno, es de rigor, ¿no?, mencionar a toda la gente que participa. Ustedes me habrán escuchado tantas veces quejarme de que por ahí en la data de muchos discos no aparecen los músicos que participan. Definitivamente gente desconocida para mí, pero corresponde, ¿no? Muy bien, estamos escuchando de fondo, y ahí fue lo de recién, Amanda Tosoff con Earth Voices, y ya voy a pasar a mencionar lo que sigue. Pero antes, lo que suena de cortinas, los vamos a ir salteando de 3 o 4 discos de la cantante danesa Cécile Norby, que en el día de hoy cumple 57 años, la gran cantante danesa y esposa de Lars Danielsson también, el contrabajista y chelista danés, que ha pasado harto por aquí. Ella, de una voz realmente muy, muy, muy dulce, muy linda, que además ha acompañado a su esposo en varias de las producciones y publicaciones del gran contrabajista y chelista danés. Ella no se queda atrás, ella tiene una voz realmente lindísima, muy dulce, y hemos hecho alguna pequeña selección para poder celebrar su cumple a la vez que escucharla en las cortinas, que nos va a acompañar en el día de hoy toda la noche. En el día de hoy toda la noche, mira lo que dije. Bueno, ¿qué es lo que sigue? La siguiente de las chicas, Rachel Eckert, con The Garden, publicó Rainy Days el 3 de septiembre de este año. Esta chica también pianista, pianista y cantante, una jovencita pero con una polenta realmente fenomenal, un discazo, realmente un discazo este. Seguimos con otra mucho más consagrada, dada los años que lleva en el mundo del espectáculo, de la música. Hablamos de René Rosnes, otra músico canadiense, la anterior estadounidense. Esta chica René Rosnes, que la hemos escuchado por aquí como músico de sesión de tantísimos músicos, celebrados músicos aquí con uno de sus álbumes liderando sus formaciones. Este es su último, Kind of Love. Publicó Smoke Session Records el 13 de septiembre de este año con una banda fenomenal, Chris Potter, Christian McBride, Carl Allen, formando parte de la agrupación de este álbum realmente fantástico. Ese fue el bloque de las chicas. Vamos a ir con un bloquecito de tres temas de tres intérpretes latinos. El mexicano, baterista mexicano Israel Varela, con Frida en Silencio, un tributo a Frida Kahlo, publicado por el sello Forward, se me fue pelo, che, ¿a dónde está? Acá está. Forward Music Italy, el 14 de julio de este año. Baterista mexicano, decíamos que está radicado en Italia desde el año 2000 y está haciendo realmente roncha por allá. Además de también sonar mucho por este lado, ha ganado muchos premios, no solamente en su país, sino en festivales americanos. Israel Varela, muy, muy, muy lindo, ¿eh? Bueno, acompañado de voces también, ¿no? Y además de, por ejemplo, Claudio Filippini al piano, ¿quién más? Bueno, Jacopo Ferraza en contrabajo, pero el más conocido de todos es el pianista italiano Claudio Filippini, engalanando esta grabación muy, muy linda. ¿Con quién seguimos? Ah, abrí mal, acá. El chico de tapa, otro baterista, el baterista argentino Sergio Bertinelli, No me digas loco, publicó Airs and Ages Records el 8 de mayo del año pasado, 2020, junto a Ernesto Jodos y Mauricio David. Un disco realmente fantástico, una tapa realmente muy, muy linda que adorna nuestros news y nuestra homepage y el post de la programación del día de hoy. Sergio Bertinelli. ¡Qué apurado que voy! Cubano, el muchacho este, pianista cubano, ha pasado por aquí hace algún tempito. Me impactó realmente el estilo y la ductilidad y el virtuosismo de este gran pianista cubano, Ramón Valle, radicado en Barcelona, España, desde hace ya también mucho, mucho, mucho tiempo. Su último trabajo discográfico, Inner State, Estado Interior, publicó In Out Records el 20 de noviembre del año pasado, 2020. Bueno, acompañado por otro gran músico cubano, como Omar Rodríguez Calvo, un integrante del trío del pianista suizo, pero ya me voy a acordar. Pero ya, bueno, no importa. Sigamos. Eso pasa por no anotar, ¿ves? Viste, uno dice, ¿qué lo voy a anotar si cómo no me voy a olvidar? ¿Cómo no me voy a acordar de esto? Y te olvidaste. Bueno. Y los dos últimos, levantando ya un poquito el ritmo, con Peter Elf, un pianista sueco, danés, ya me voy a fijar por ahí, muchacho que ha realizado un proyecto, el Project Drums Volumen 1, un proyecto de batería, básicamente, porque en los 6 cortes que contiene el álbum se invita a 6 grandes bateristas, y además de una también personal invitado para un álbum muy, muy polentón, con aires así electrónicos y rockeros realmente fantástico. Y cerramos con otro también, que tiene lo suyo en esto de la fusión, la mezcla con el jazz, el pop, el rock y sonidos electrónicos. Hablamos del trompetista noruego Nils Peter Morberg, con Stitches, el álbum publicado por el sello Modern Recordings el 27 de agosto de este año. También un disco repolentón. Nos vamos ya, entonces, mientras suenan las cortinas, con Celsino Urbín, el día de su cumple. Nos vamos a ir a escuchar esto fenomenal con Rachel Eckrott, The Garden, publicó Rainy Days el 3 de septiembre de este año, junto a Tim Lefebvre, bajo eléctrico y guitarras, Christian Human en batería, Donnie McCaslin, saxo tenor, Andrew Kasilnikov, el fusil, este es Kasilnikov, saxo soprano, el gran guitarrista Neil Felder y Austin White en sintetizadores, Rachel Eckert. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. grain circle round silent beautiful. Bueno, mientras escuchamos la dulce voz de la cantante danesa Celsine Norvig, que en el día de hoy cumple 57 años, estamos escuchando tanto la cortina anterior como esta. Lo que estamos escuchando ahí de fondo es el libreto cantabile, el tercer corte de Just the Two of Us, el disco junto a su esposo, el contrabajista Lars Danielsson, a dueto los dos. Él, Lars, con bajo, cello, guitarra y marimba, y Celsine en voz, percusión, udu y kalimba. Un dueto fenomenal en este álbum publicado por el sello ACT el 28 de agosto del año 2015. El primer corte que escuchábamos de cortina, Both Sides Now, estos dos elegidos de este álbum, y van a ir sucediéndose otros. Una selección así muy, muy, muy ligerita de las mejores canciones que se me ocurren a mí en esta pasadita así muy, muy, que no tiene muy muchos discos esta chica como líder. Hay que remontarse a los inicios de su carrera para juntar algunos 10, 12 álbumes. No ha grabado mucho, sí lo ha hecho junto a Lars Danielsson, y también como voz invitada en otros tantos discos o publicaciones de gente conocida, fundamentalmente artistas del sello ACT. Muy bien, ¿qué es lo que escuchábamos recién? A Rachel Eckert de Garden. Esta chica, muy jovencita ella, no noté la fecha, pero una carucha de nena. Rachel Eckert, realmente fantástica esta chica, que ustedes habrán escuchado ahí una fusión y una propensión a los instrumentos electrónicos, realmente fenomenal, me impactó. Muy linda tapa también la del disco, que ahí está publicado en nuestro perfil de Face. Este The Garden es el primer lanzamiento, del debut bajo el sello Rainy Days, y se reúne de una banda fenomenal: Tim Lefebvre en bajo eléctrico y guitarra, Christian Human batería, el saxo tenor de Donnie McCaslin, el fenomenal aporte del gran guitarrista Neil Felder, Andrew Krasilnikov en saxo soprano y Austin White en sintetizadores. Ella rescata y destaca mucho, mucho el aporte de Austin White en los sintetizadores. Ella misma también utiliza el Yamaha CP70 y el Prophet 6, además del Mellotron. Toca muy poco piano, ella misma comenta por ahí, ya voy a leer algunas pequeñas destacadas comentarios de la pianista. Toca muy poco piano porque se centró de más, mucho, porque experiencias previas, ¿no?, con estos muchachos, fundamentalmente con Austin White. Y además de ella misma haber participado más que nada como tecladista, no como pianista, en grupos como las bandas de Rufus Wainwright y de Chris Botti, entre tanto, ¿no?, el trompetista estadounidense Chris Botti. Entre otros grupos que desconozco, estoy leyendo por ahí, pero esos dos, los más conocidos. Todo esto surgió, bueno, como han surgido muchas de las cosas de grabaciones o música, específicamente a lo que me refiero, como surgieron muchas de las producciones de las que estamos haciendo mención en los últimos programas, producto del encierro, el COVID, muchachos, ¿qué hacemos? Tengo esto, juntémonos, cuando podamos, pasámelo por mail, pasame la música por internet. Así se fueron juntando, y ella quería un poquito repetir o recrear esos sonidos electrónicos que le eran muy familiar. De hecho, la convocatoria de Austin White para este álbum tenía esa razón de ser. Especialmente durante el COVID, dice ella, hacíamos música casi todos los días juntos. Cuando Eugene, bueno, un apellido medio rarón, aparentemente un productor del sello Rainy Days, dice, le dio el ok a ella y a Lefebvre, el contrabajista que además produce el disco, bueno, como que había una posibilidad de grabar en el sello. Todo giraba en torno a la grabación de sintetizadores, comenta. Casi inmediatamente la idea se redondeó en torno a eso. El Prophet 6 es uno de los sintetizadores, surgió como un elemento clave para el sonido del disco. Y ella dice, este sonido del sintetizador Prophet 6 acaba en muchos de mis conciertos en directo, lo he utilizado en todas las giras que he tocado con otra gente. Soy pianista, pero el disco no tiene mucho piano. El Yamaha CP70 sirvió como condimento fundamental en alguna de las canciones. Y el cork mini log es un instrumento que uso muy bien por alguna razón. Es muy intuitivo. Bueno, fuera de eso, el aporte, como ella misma lo describe, fenomenal del guitarrista Neil Felder, que a la sazón estamos a la espera ahí de algo nuevito de él. Ha pasado ya bastante tiempo de su último trabajo como líder de banda. Seguramente pronto tendremos noticias de Neil Felder. Muy lindo, ¿eh? Bien polentón. Escuchábamos el octavo corte, el último, Oil. Un disco realmente lindo. Bueno, dejémoslo porque miremos la hora y estamos ahí. Estamos bien. Muy bien. La voz de Cecil Norby de fondo en el día de su cumple. Bueno. Libreto Cantabria, ¿no? ¿Suena todavía por ahí? ¿Con qué vamos ahorita? No, eso es, no es libreto. Eso es Newborn Broken, del álbum Libérame, liderado o bajo el nombre de Lars Danielsson, donde ella participa en la única pista cantada, es esta, el cuarto corte, Newborn Broken. Es un super disco, Libérame, y este tema es fantástico. Fantástico. Levántamelo un poquito, Javi. Your clever words and the sounds, hollow verbs and naked nouns, no weapons. Bueno, se los recomiendo, ¿eh? Sigamos. René Rosnes, una pianista canadiense, con su último trabajo discográfico, Kindness Love, publicó Smoke Session Records el 3 de septiembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. There's a road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you. Bueno, René Rosnes, Kind of Love, publicó Smoke Session Records el 3 de septiembre de este año. 9 cortes, el quinto Evermore, escuchábamos recién. René Rosnes, piano, Fender Rhodes, voces. Chris Potter, saxo tenor, soprano, flauta, flauta alta, el clarinete bajo. Christian McBride, con trabajo caral en batería, Rogerio Boccato, percusión y voz. Todas composiciones y arreglos de la gran pianista canadiense, René Rosnes. Bueno, una historia común, ¿no? Otra vez volvemos a comentar acerca de la inspiración, ¿no? La inspiración y casi la necesidad, ¿no? De que surja alguna idea para hacer que los momentos de encierro, que bueno, ya ahora no lo son tanto, pero por aquella época había que estar encerrado, ¿no? Y imposibilitado de reunirse con amigos, de hacer lo que uno le gusta, en este caso la música. Imagínense ustedes todas las privaciones que han tenido y qué hacemos para matar el tiempo. Bueno, en el caso de ella, bueno, un músico, tenés el instrumento en tu casa, salvo que sea un piano enorme, que muchos de esos pianos enormes y de buena calidad quizás no haya en casa, pero quizás sí una guitarra, un pequeño teclado, para empezar a escribir y componer música. ¿Qué es lo que hacían ellos, no? Quizá otros, bueno, en mi caso, ¿qué hacía yo? Yo salgo a correr. ¿Sabes las vueltas que di alrededor entre el comedor de mi casa y el pequeño patio que tengo? 70.000 vueltas, más o menos. Una locura. Yo pensé que eso me iba a sanar un poquito la cabeza, pero me enfermó un poco más todavía. Pero quiero decir que para cada problema quizá haya alguna posible solución. Y en el caso de los músicos, encontraron la mejor forma, ¿no? De bajar decibeles, no volar tanto, no estar fuera de casa, de la familia, parar un poco, dejar que la polvareda se asiente y ahí empezar a ver la cosa de otra manera y con el tiempo disponible y quizás ideas un poco más claras y menos vertiginosas, empezar a surgir nuevas ideas. Y eso fue lo que pasó. Otro de los casos con la pianista canadiense René Rosnes. Traté de ver la pandemia como un regalo de tiempo y el conocimiento de que pronto estaría grabando con mis amigos inspiró gran parte de la música, comenta la pianista. Fue emocionante experimentar la humanidad de hacer música nuevamente en el momento. Cada uno de estos músicos son profundos, humildes, virtuosos y al mismo tiempo muy humanos, espirituales e iluminados. Bueno, con Christian McBride y Chris Potter no es la primera vez que se reúnen. Ya tuvieron viejas grabaciones en el tiempo, quiero decir. Por allá en el año 97, bajo el sello Blue Note, grabaron juntos. Y por aquí vuelven a reunirse en este álbum fantástico. Estoy leyendo por aquí, me quedaban algunos. Ancestors en el año 95, Life on Earth en el 2002, con Potter, ¿no? Y Beloved of the Sky en el año 2018, en este mismo sello, el Smoke Session. Fantástico, ¿eh? Somos amigos de toda la vida completa, que compartimos mucha historia y camaradería. Tener una cantidad inusual de tranquilidad en el trabajo me mantuvo motivada creativamente durante el año pasado. Fíjense, ¿no? Lo que comentábamos recién. Una cantidad inusual de tranquilidad en el trabajo me mantuvo motivada creativamente durante el año pasado. Mientras componía, pensé en la esencia de cada músico y me sentí realmente inspirada por todas las posibilidades. Bueno, además hay una larguísima nota escrita por el gran pianista Billy Childs en las notas que acompañan el álbum. Esto fue escrito en junio del año en curso 2021. El álbum fue publicado el 3 de septiembre de este año. Y Billy Childs escribió, bueno, haciendo un comentario tema por tema y hablando un poquito de su vieja historia como de amistad con la pianista. Y particularmente habla sobre el tema este, ¿no? Dice, mientras escucho, el que escuchamos recién, Evermore. Mientras escucho Evermore, me sorprende su intensidad. Esta canción es una invocación, una meditación de profunda belleza y estructura. Evermore emanó de una improvisación de René, basada en una zarambade de Bach, por lo que definitivamente tiene un espíritu barroco en la progresión armónica, pero también muchos matices del romanticismo tardío a la Schumann o Brahms. La interpretación tranquila, hermosa, discreta de René sirve como una especie de pegamento que une toda la actuación, una fuerza sutil, constante, que guía la dirección de la canción. Christian Mabray toca un extraordinario solo de bajo inclinado y la conmovedora interpretación de Chris Potter transforma su saxo tenor en una voz humana. Y así con todos los temas, ¿no? Es larguísimo de describir, pero bueno, nos enfocamos en este tema que escuchamos, el quinto de 9, que tiene Kind of Love. Disco fantástico, ¿eh? Fantástico. Bueno, allá fue René Rosens. Estamos escuchando de fondo las cortinas con la voz de la cantante danesa Cécile Lurie, que en el día de hoy cumple 57 pirulos. Hemos encontrado la forma, ¿no?, de celebrar o de conmemorar fechas de nacimiento de personas que todavía lo festejan y aquellos que ya no, en esto de dedicar las cortinas, ¿no? Bueno, allá está. Lo anterior fue junto a su esposo Lars Danielson, Libérame, y ahora estamos con My Corner of the Sky, uno de los álbumes publicados bajo el sello Blue Note en el año 96. Anteriormente se escuchaban ahí los acordes de Calling You. El tema ese, fantástico ese tema. Vos sabés que esa película la volví a ver hace unas pocas semanas atrás. Lo convencí a mi hijo, vamos a ver esa película, Bagdad Café. Recuerdo la película fantástica y la música, este tema fantástico también que ha tenido. No sé si la gente se acuerda de la película, pero sí de la canción, Calling You, que ha tenido una enorme cantidad de versiones. Eso es lo que escuchábamos recién. Life on Mars está sonando, y The Lock of Love, el clásico de Burt Bacharach, que también va a sonar por ahí. Los tres temas elegidos de este My Corner of the Sky, publicado por Blue Note el 4 de septiembre del año 96, con una banda, a ver, che, ¿cómo ando de tiempo? Bueno, mira, vamos a mencionar la banda. Luis Norby en voces, bueno, Lars Danielson bajo, Terry Lynn Carrington, la gran baterista estadounidense, junto a los mencionados anteriormente, Randy Brecker en fliscornio, Scott Robinson en flauta, David Kikoski, el gran pianista estadounidense que aquí toca el órgano, Lars Jansson también en otra de las pistas, otra vez la percusión a cargo de Terry Lynn Carrington y Jacob Andersen, David Kikoski acá tocando el piano junto a Joe Calderazo y Lars Jansson también, Michael Brecker, hermano de Randy, el gran saxofonista Michael Brecker, fallecido hace una pila de años, bueno, no tanto, 2012, 13, bueno, no recuerdo muy bien, saxo tenor, el gran saxofonista, haciendo que este disco suene como lo que es, ¿no? Una maravilla. Una gran cantidad de celebridades aportando lo suyo. Muy bien, ahora sí, llegamos, ¿eh? Israel Varela. Frida en silencio, un tributo a Frida Kahlo, publicó Forward Music Italy el 14 de junio de este año. Luis Portillo en cuerdas, el arreglo de cuerdas. Claudio Filippini, piano. Jacopo Ferraza, contrabajo. Noemí Loy, violín. Carla Mulas en violín, segundo violín, Kiera Giancone en viola, Susana García en cello. Thank you. del sol. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchábamos al baterista y cantante también, Israel Varela, Frida en Silencio, un tributo a Frida Kahlo, publicado por Forward Music Italy el 14 de julio de este año. Israel en voces, batería y teclados, Luis Portillo, arreglo de cuerdas. ¿Cuáles son las cuerdas? Las primer y segundo violín, a cargo de el primer violín Noemí Loy, el segundo violín Carla Mulas, Chiara Ciancone Viola y Susana García Angelo. Y Claudio Filippini, el gran pianista italiano, junto a Jacobo Ferraza, en contrabajo. Este muchacho, decíamos, baterista mexicano, estudió en Los Ángeles, en California, por allá, previo a su partida y radicación definitiva en Italia, allá por fines de los 90, estudió con dos grandes bateristas, con Dave Wickel y Alex Acuña. Tomó clases en privado con estos dos grandes de la escena, fundamentalmente músicos de fusión, bateristas de fusión, Alex Acuña y Dave Wickel. Y posteriormente se mudó a Italia en el año 2000, allá donde en la actualidad reside, y ha formado migas con grandes músicos de la talla de Claudio Filippini, por ejemplo, y además de un prestigio enorme también a lo largo de sus años allí en el viejo continente. Pero no ha dejado de tener esa mirada así muy, muy, muy particular, como es propio, ¿no?, de músicos que no se olvidan de sus raíces musicales ni de su terruño. Mezclan, sí, todo lo nuevo que hayan podido encontrar en su nuevo lugar de residencia, pero también el bagaje cultural que traen consigo propio de sus años de desarrollo en su tierra natal, ¿no? Tal es así que sus anteriores trabajos, esta si se quiere visión particular de la música latina, para diferenciarla del Latin Jazz, ¿no? Ese Latin Jazz que suena tan a Latin Jazz, que todo lo proveniente o todo sonido ya sea lo proveniente de un músico latino, no necesariamente tiene que sonar al típico Latin Jazz, ¿no? Hemos hablado pila de esto al escuchar tantísimos músicos locales, me refiero a nuestro continente. En el caso de Israel Varela también se apega mucho a eso, pero también al flamenco. Ha hecho migas con una gran bailadora y cantante de flamenco, que casualmente no es española, es mexicana. Y junto con ella habían estado viendo la posibilidad de generar alguna movida nueva. Y fue así que en una visita a la casa particular de que considerada en este momento, considerada no, sino modificada e instalada como todo un museo, la casa de Frida Kahlo, allí recorriendo cada rincón de esa casa surgieron la semilla, ¿no?, la simiente de este proyecto. La voz que se escucha es la de él, y además de otra tan tarata que tengo por ahí que se me escapó. Pero bueno, este muchacho, hace un momentito decíamos, ¿no? Esta propensión que tengo yo, esa obsesión casi por mencionar a los músicos que intervienen. La data en su web, muy prolífica en fotos y videos, es poca información con respecto a los músicos que participan y su rol dentro de la grabación de este álbum. Están como salteaditos los músicos que yo mencioné recién, pero además también por ahí están mencionados otros músicos como Rita Marcotulli, la gran pianista italiana con un toque romanticón maravillosa, la de Rita Marcotulli, además de Claudio Filippini, al que ya habíamos mencionado, y la voz es de la cantante Serena Brancale. Pero además también por ahí suena la guitarra, inconfundible sonido del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Le. Se me ocurre porque ¿quién otro toca la guitarra con ese tono que no sea él? Pero no está declarado en los créditos del álbum y mirá que lo busqué, ¿eh? Así que, digamos, extraoficialmente la guitarra de Nguyen Le. Bueno, algunas cositas más, pero fíjate como, uy, che, ya casi son las 10. Dejémoslo por ahí. Sigamos. Bueno, ahora a mí. Sergio Verdinelli, el chico de tapa. No me digas loco. ¿Cómo se leerá esto, no? No me digas loco, no me digas loco. ¿Cómo, según cómo entonés? Porque no tiene signo de admiración. Ninguna puntuación que nos haga pensar cómo leer esto. No me digas loco o no me digas loco. Bueno, no importa. Publicó el sello Airs and Ages Records el 8 de mayo del año pasado, 2020. Ernesto Jodos, piano, Mauricio David, contrabajo. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos al baterista nacional argentino Sergio Berdinelli en uno de sus últimos trabajos discográficos como líder. No me digas loco, publicó Air and Ace Records el 8 de mayo del año pasado, 2020. Ahora lo acompañan el gran pianista argentino también, Ernesto Jodo y Mauricio David en contrabajo. Batería y composición a cargo de el gran Sergio Berdinelli, que, bueno, esta cosa que hemos escuchado a lo largo de tantísimo tiempo, ¿no? El baterista de Flaco Spinetta durante larguísimos años, uno de los músicos padres del rock nacional. Hemos escuchado el nombre de Berdinelli, formaba parte de las bandas de Flaco por aquellas épocas, incluso de mi parte, aún cuando mi vocación por el jazz era compartida con el rock nacional, en este caso la música del Flaco. Ya sonaban los sonidos y el nombre de Berdinelli por aquella época, ¿no? Todo un personaje que ha hecho su carrera dentro del rock nacional, como obviamente también dentro del jazz, algo que él asume con mucha, mucha cautela y responsabilidad, porque dice, bueno, una cosa es tocar para otros, músico de sesión he sido toda la vida, me han llamado de aquí y de allá, formó parte también de los grupos de los Ilia, Curia, que andan de Barra de Lamas, también con Juan Carlos Baglietto, con Fito Páez también ha tocado. Entonces, bueno, me llaman y yo allá voy y hago lo que ellos me indiquen. Pero cuando, algo muy común también, ¿no? Para otros músicos que han empezado a recorrer su camino como líder, como compositor, como arreglador, como de todo, ¿no? De lo que suene dentro de su álbum bajo su responsabilidad. Al lado de otra gente, yo apenas, al lado de todos los grosos con los que yo he tocado, lo mío es infinitamente menor, juzga él, ¿no? Pero obviamente que no, porque tiene el talento, tiene la trayectoria y tiene la lucidez, ¿no? Como la que, para componer la música, como la que escuchábamos recién. Es cierto que se acompaña de grandes músicos, pero volvemos a rescatar y a resaltar que la batuta la tiene él, ¿no? Sergio Berdinelli. ¿Qué es lo que dice este muchacho entre tantísimas cosas, ¿no? Por ahí también tengo una nota bastante curiosa sobre el productor del sello en el que se grabó o se publicó este álbum. Pero vayamos a algunas de las cositas que dice él. Che, cómo estoy con la obra. La composición llegó de manera natural, siento una necesidad grande de escribir y una parte de este deseo está motivada por compartir con tantos músicos que escriben, dice. Son temas que escribí en diferentes momentos. Algunos tienen un tiempo y otros los terminé para este disco, en el que me ayudó mi profesor de composición, Diego Taranto. En algún punto soy un novato en esto de al lado de los músicos con los que toco, ¿no? Comenta, soy un performer y eso hace que necesite que me llamen para tocar. Entonces, hacer un disco y liderar un grupo es una manera de que esta vez sea yo quien lleve algo adelante y que sea algo distinto. Ya tengo en mi cabeza la sonoridad y la estética de la música para el trío con Ernesto y con Mauricio en el contrabajo. Hace mucho que tocamos juntos y eso simplifica bastante la cosa. Tenemos una química muy fuerte que nos la fue dando los años de estar tocando juntos. Cuando estoy componiendo intento que la música tenga dirección y sentirla genuina. Cada día soy más consciente que estamos acá para decir algo y esto abarca mucho más que la música. Parte de una extensísima nota que pude obtener por ahí de una entrevista. Bueno, parte, ¿no? Porque, bueno, hay mucho más. ¿Qué es lo que decíamos acerca del sello, ¿no? Este dueño del sello es un tal Matthew Golombisky, un muchacho estadounidense, si mal no recuerdo, acá, de Chicago. Se ha venido el muchacho para aquí, para Buenos Aires. Y está radicado en nuestro país. ¿Qué es lo que ha hecho él? Bueno, estaba diciendo por ahí que producía algunas cositas, grababa algunas cosas con una grilla de artistas muy, muy, muy, muy escueta. Entonces por ahí resulta que estaba produciendo un disco de un pianista que no recuerdo ahora, bueno, ya por ahí es muy larga la nota, no me voy a fijar. voy a perder el tiempo buscándola. La cosa es que, che, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, mira, yo voy a andar por Buenos Aires, voy a ir al Festival de Jazz de Buenos Aires. Eso fue hace poquitos años. Epa, yo estoy acá, yo vivo acá, así que nos vamos a encontrar. Bueno, se juntan, empiezan a hacer las primeras grabaciones o los primeros ensayos y obviamente se reúne y se rodea de los músicos locales. Y ahí fue donde fue que descubrió que realmente aquí hay muy buenos músicos, algo que él desconocía. Había escuchado algunos pocos, pero no con la dimensión y el tamaño, ¿no?, de la calidad de los músicos que hay por aquí, que él descubrió en aquella cosa muy, muy, muy loca, muy disparatada, ¿no? Bueno, resulta de esto, la fundación del sello y el fichaje de una buena cantidad de músicos locales. El sello, la web del sello, quiero decir, es muy gráfica también y mucha data, y ahí uno puede encontrar a los músicos locales como también otros músicos que promueve el productor Matthew Golombisky. Bueno, esa es la notita de color y me chupé no sé cuánto, me morfé no sé cuántos minutos. Vamos a esto, me parece que no voy a llegar. Ramón Valle, Inner State, publicó In Out Records el 20 de noviembre del año pasado, 2020. Thank you. Bueno, lindísimo. Ramón Valle, Inner State, publicó In Our Records el 20 de noviembre del año pasado. Omar Rodríguez Calvo, en contrabajo, el contrabajista estable del pianista suizo Timbal, el Timbal Trio, que lidera el Timbal Trio, no me acordaba yo, tuve que buscarlo. Jamie Pitt en batería y Ramón en piano. Lindísimo, ¿eh? Freed at Last, escuchábamos el primer corte de 10 que tiene este álbum fantástico. Destaco también todas las composiciones del propio pianista cubano. Destaco una versión lindísima de Aleluya del cantante compositor canadiense Leonard Cohen, fallecido hace muy poquito tiempo también. Una de las tantísimas versiones de Aleluya, lindísima, ¿eh? Pero me quedé con esta, que resume un poco el espíritu del álbum, bellísimo, ¿eh? Realmente lindísimo. Si yo fuera director, ya habría hecho 1000 películas, dice el pianista. Mi música está llena de imágenes y mi sueño es mostrarle a mi audiencia lo que veo detrás de las notas. Eso crea un fuerte vínculo entre ellos y yo. Este muchacho que, obviamente, como comentábamos un momento, ¿no? Esta ligazón con la música local, la música de la isla, el latín y todas esas cosas, la música popular cubana, aprendido obviamente en él, en su formación, con su serio, ¿no? Chucho Valdés, que a la sazón ha dicho palabras maravillosas acerca de la música de Ramón Valle, Emiliano Salvador, Frank Emilio Flynn, estoy leyendo por aquí algunos de los celebridades de la música popular cubana, pero también el muchacho escuchaba a Chick Corea, Herbie Hancock, ¿no? Por aquella época. Y dice con respecto a esta faceta más acera y alejada, ¿no? Un poquito de la música, el típico sonido cubano. Me siento mucho más cerca de la conexión con Guy Jarrett que con todos los métodos que aprendí en el conservatorio. Descubrí el sentimiento y significado en su interpretación. Él no sigue ninguna moda. Tenemos ideas muy similares. Y con respecto a lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? Esta cosa de que es cubano, debería sonar como cubano y no. Bueno, pero él se excusa de esta manera. Muchas de mis armonías provienen de la música clásica, mientras que los conjuntos, cuartetos o tríos proceden del jazz. En años anteriores mucha gente decía, Ramón, lo que haces es genial, es fantástico, pero ¿por qué no le agregas unas maraquitas, unas conguitas, unos bongos y va a sonar como una música más latina? Pero yo no quería esconderme detrás de los estereotipos. No tenés que enfrentarte a toda esa con congas para ser cubano. Ser cubano significa tener una cierta forma de hablar, moverse y expresarse. Sí, la gente debe darse cuenta de que este tipo que se llama Ramón Valle viene de Cuba, pero no usa los clichés. Fantástico, ¿no? Bueno, muchísimas más cosas, pero ahí estamos viendo la hora. Vamos a ver si podemos llegar, ¿no? Vamos a pasar un poquitito. Pero bueno, dejemos a Ramón Valle para ir a esto, los dos últimos, y ya nos vamos, y con esto bien más movidito, con el baterista Peter Eld, Project Drums Volumen 1, publicó Edition Records, se me fue la pantalla, publicó Edition Records el 3 de septiembre de este año. Bien, escuchamos al baterista sueco Peter Elf, Project Drums, Volume 1, publicó Edition Records el 3 de septiembre de este año. Seis cortes con seis bateristas invitados: Savannah Harris, Eric Harland, Richard Spaven, Nate Good, que acaba de anunciar el lanzamiento de un próximo álbum para estos próximos días, bajo el mismo sello, Edition Records. Gar Nielsen y Jace Madren completan los seis bateristas invitados. Más personal invitado también, personal. Sí, invitado, donde está acá la participación del pianista Kit Downes. Ahí fue, nos vamos, qué apurado, che. Nos vamos a ir con esto. Nils Peter Morberg, con Stitch, publicó bajo el sello Modern Recordings el 27 de agosto de este año. Johan Lindström en guitarra, Joe Bergemeier bajo, Erland Dahlen, batería y percusión. Gran álbum, bien movido, del trompetista noruego Nils Peter Morberg. Cortinas con la voz de la cantante danesa Celsine Lovi en el día de su cumple 57. Nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Melo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.